Karche Peluqueros te ofrece esta entrevista. Tú eres exclusivo, tú eres Karche. Hablemos ahora de la pérdida, nos ponemos un poco más serios para hablar de la pérdida de Gustavo Cerati, uno de los músicos más reseñados quizá de la música latina. ¿Cómo has vivido esa pérdida? ¿Qué ha significado para ti su música? Bueno, con mucha tristeza, con mucha conmoción, sobre todo con una, si se quiere, pérdida de fe muy grande. No pérdida de fe, no es el término exacto, sino que lo que quiero decir es que durante 4 años, por lo menos en Argentina, todos estuvimos con nuestra fe en alto de que esta situación que él estaba viviendo pudiera revertirse de otra manera. Porque, bueno, por lo menos yo soy un hombre de mucha fe. Yo no creo que existan milagros. Es decir, yo creo que dentro de la vida vale todo. Creo que todo es posible. Entonces lo vivía de esa forma, lo deseaba de esa forma. Y cuando finalmente se desenvolvió en su desaparición física, fue muy doloroso por saber que ya no vamos a tenerlo siendo tan valioso para la música argentina. Y también fue como esto, como una fe, un ejercicio de fe diario. Ya no lo podemos practicar, por lo menos con él, ¿verdad? Pues, al otro día ya era, bueno, hoy ya no tenemos que seguir haciendo fuerza desde la fe por su recuperación, digamos. Y eso fue muy bravo, por lo menos así lo viví yo. Uh-huh. Y bueno, y él significó mucho porque él fue un músico, además de muy prolífero y de tener una obra enorme y muy exitosa, siempre un músico vanguardista. Y yo, por lo menos en mis pocos años de carrera, siempre tuve la pretensión de poder ir siempre con mis discos un paso más adelante dentro de mi propio camino, reinventarme y dar siempre contenidos nuevos al público, más allá de que el disco que queda detrás al disco nuevo haya tenido mucho éxito. No me gusta repetir fórmulas y demás. Y todo esto lo aprendí un poco de referentes como Gustavo. Entonces, de alguna forma también se sabe o se siente que en la música argentina, en la cultura argentina, va a tener, o sea, tiene un luchador menos de esta intención de crear siempre contenidos nuevos y, por tanto, contenidos nuevos no solo para la música, sino para la cultura también. Bueno, pues con ese disco, Abel, vienes a presentarte en España. Vamos a recordar esas fechas: 11 de septiembre en Valencia, 13 de septiembre en Zaragoza, 14 en Barcelona y el 17 en Madrid. Imagino que la página web, pueden ver todos los detalles. Abelpintos.com y luego en Twitter mi mención es @abelpintos. Perfecto. Y luego en Facebook, abelpintos_oficial, también hay una página oficial. Pues ahí todos tus seguidores, ahí seguro que... toda la data, sí. Que están encantados de recibirte con los brazos abiertos en España, como hacemos nosotros, como estamos nosotros de encantados de recibirte una vez más. Gracias. Y una última petición, como hacemos con la gente buena que viene a vernos, no lo hacemos con cualquiera, es que nos dediques una canción, que elijas una canción para despedir este encuentro. Bueno, este segundo encuentro ya. Me gustaría Ya estuve aquí, es la segunda canción del disco. Además viene al pelo, viene sí, fantástica. Exactamente, y un poco por esto, porque realmente ya me siento muy agradecido de que me den la oportunidad de regresar a Madrid, a España y bueno, y ustedes aquí a esta casa, a Kiss. Muy bien, pues muchas gracias, nos quedamos con esa canción, todo el éxito del mundo. Gracias. Es inevitable el sentir que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado. Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui. Puedo ver tus ojos como un déjà vu. Pensar que el tiempo lo manejas tú. Y aunque vague por lo absurdo, siempre busco y te descubro entre la multitud. Mírame un instante, yo ya estuve aquí. Ya te di mi amor. Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que tiene despedida, eres parte de mi vida y lo... ya te di mi amor. Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy.